KIC Mamut. Vehículos utilitarios livianos. Box refrigerado con menos 18 grados. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mamut. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remuneras. Cobras, pagas, remuneras. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Comprá también en Carrefour.com.ar. Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 18 grados, 2 décimos. Es una noticia tremenda, dijo Milei sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir. Es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. El gobierno analiza eliminar el monotributo. Milei prepara importantes cambios en el plano fiscal para la segunda mitad de la gestión. De esta manera, con la eliminación del monotributo, todos los contribuyentes pasarían al régimen general. En el marco de la reforma tributaria, a tratar en extraordinarias, el gobierno busca bajar el piso del impuesto a las ganancias. Aseguran que los nuevos papeles de Epstein provocan una fractura entre Trump y los republicanos. La resurrección del caso del millonario pederasta pone en apuros al jefe de la Casa Blanca. El Congreso votará para exigir la publicación de los archivos por desclasificar. Vamos, los pibes, desde las 11:45, los chicos juegan ante México por los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Qatar. En esta instancia se enfrentan el mejor primero, Argentina, y el peor tercero, México. En octavos, si vence a los aztecas, Argentina tendrá una parada difícil, jugar con el vencedor de Portugal y Bélgica. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. La cita no es en Luanda, capital angoleña. En el estadio 11 de noviembre, ante 50.000 personas. El estadio se llama así por el 11 de noviembre de 1975, cuando Angola se independizó de Portugal. En fin, la escaloneta campeona del mundo y bicampeona de América, con Messi en el verde césped, visitará Angola en el último amistoso del año. El match began a las 13. Tránsito. Le damos paso a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay reducción en la colectora de General Paz a la altura de Lisandro de la Torre, sentido al Riachuelo. Es por un accidente. Además, ya está muy lenta la autopista de Lepiane. En dirección centro empieza a cargarse la General Paz, la Panamericana y la autopista del Oeste, con tránsito intenso por el momento. Atención, usuarios de trenes. El Sarmiento opera con demora. Sale el sol. Estamos en San Juan, capital, en la 95.1. 16 grados de temperatura, cielo despejado. También estamos en Posadas, Misiones, en la 98.1. 21 grados 6 la temperatura. Cielo ligeramente nublado con neblina. También estamos en Puerto Argentino, en nuestras Malvinas. Alerta amarillo por lluvia y viento. La térmica 4 grados 4 décimos. Aquí en Buenos Aires, cielo despejado. La temperatura 18 grados 2 décimos. Humedad 79%.